fácil, pero estoy acostumbrado. Fumamos gas, ahora estoy contaminado. Todas sus voces a mí me dejan pa' un lado. Tiene la culpa que termine molevado. Nunca fue fácil, pero estoy acostumbrado. Fumamos gas, ahora estoy contaminado. Todas sus voces a mí me dejan pa' un lado. Tiene la culpa que termine molevado. Yo soy el caso, soy el dueño del bolete. Me fumo un árbol de tuyo en mi mente. Mi puta se manda a hacerse los dientes. Castígala. Tu puta le gusta el castigo de la muerte. Fuimos mi mejor amiga pa' entrar al party. Le dice Mary porque prende pila Mari. Tiene un maleante que le compra dos cari. Yo la tengo 10, se viene como un tsunami. Yo sé que desde ayer están esperando. Lo hiciste bien, poder volver. Vamos a hacer como que no estamos en el barrio. Todos mis días pasan, la noche gira. Me está matando, mi mente en blanco. Papeles más que pared, el tiempo se va borrando. Nunca fue fácil, pero estoy acostumbrado. Fumamos gas, ahora estoy contaminado. Todas sus voces a mí me dejan pa' un lado. Tiene la culpa que termine molesto. Pero estoy acostumbrado. Fumamos gas, ahora estoy contaminado. Todas sus voces a mí me dejan pa' un lado. Tiene la culpa que termine molevado. Nos matamos como aquel día. Si me corre la policía. La gata tuya, bicha mía. Le voy a dejar un bebé como María. Quemo su placa y la descargo. Cuando la parto, estoy en casa y bota. Ve como es y lo aclaro en la 3 y le provoco un infarto. Me gusta tu si me está buscando. Juega con fuego, sabe quemarlo. Dicen que se fugaste por estrella y un par de fantasmas que están buscando. Nunca fue fácil, pero estoy acostumbrado. Fumamos gas, ahora estoy contaminado. Todas sus voces a mí me